alcalde Mauricio Rodas echa abajo rumores de supuesta creación de hotel en el Museo de Arte Contemporáneo de Quito. Si se pensaba que el antiguo hospital militar, que pasó a ser un centro de arte, se convertiría en un hotel, salga de las dudas. Mauricio Rodas, alcalde de Quito, ha negado esa posibilidad. En rueda de prensa señaló haber tenido la solicitud de hacer transformar el lugar en un hotel, pero ese no es el objetivo del municipio, por lo que la propuesta ha sido negada. En lugar del hotel de 5 estrellas, se piensa en hacer del actual Centro de Arte Contemporáneo el primer museo de arte contemporáneo en el país. Para ello se piensa trabajar con un presupuesto preliminar de $1,000,000. Como Museo de Arte Contemporáneo, se espera empiece a funcionar desde octubre del 2016. El objetivo será ser el motor del desarrollo para el arte y un espacio de apuntalamiento y difusión hacia el exterior del trabajo de los artistas ecuatorianos. No descartan la posibilidad de entablar alianzas estratégicas con museos y centros culturales de Colombia y Perú. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora. Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en Bitácora y es momento de dar la palabra a nuestro compañero Darío Males, quien se encuentra con Roberto Sánchez. Dialogarán sobre la organización del Festival Expo Música 2015. Amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. Se viene ya para este próximo 17, 18 y 19 de julio el Expo Música 2015. Este es un festival de música para todos los productores y gestores, aquellas personas también que se están formando en este ámbito artístico, ¿no? Como les comento, esto se va a realizar en el Centro de Exposiciones Quito, 17, 18 y 19 de julio. Contamos ya con la presencia de Robert Sánchez, él es coordinador general de este evento, con quien vamos a platicar sobre la iniciativa, lo que se va a poder observar aquí y cómo hacer el público para poder llegar a encontrarse con Expo Música 2015. ¿Cómo está? Bienvenido. Mil gracias por la invitación. Y realmente es un placer poder comunicarme a través de este medio con los radioyentes de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y sobre todo con el público oyente de esta radio que es aficionado a las artes y a la música. Expo Música 2015 tiene una previa experiencia, 2014. Vamos desde atrás, a ver que nos cuente un poquito cuál fue la iniciativa de realizar este festival y qué se logró en el 2014 y las ambiciones de este presente año. Bueno, fue una idea que se nos ocurrió hace más de 2 años realmente, porque nosotros hemos siempre estado involucrados con la música y con la radio. Y somos organizadores de eventos y queríamos aprovechar esa experiencia en la organización de un evento mayor, un evento en el cual estén involucrados todos los que generen y ayuden a generar la música. Movidos también un poco por la coyuntura de que cada vez, por políticas de gobierno, cada vez se va a necesitar que más artistas ecuatorianos puedan encontrar el camino y las oportunidades para presentar su arte, para desarrollar su arte y para hacerlo de manera cada vez más profesional y que pueda tener más éxito, porque hay muchos artistas que tienen mucho talento pero que no han podido desarrollar su quehacer, su actividad, precisamente porque no encuentran las personas que les ayuden a dirigir eso, que vean en ellos el talento, pero que no sepan por dónde ir. Muchos de ellos equivocan, por ejemplo, se dedican a un género porque tienen éxito, pero realmente no es lo que ellos quieren hacer. Uh-huh. Ahora hay muchas oportunidades por esta nueva política del gobierno, y las estaciones de radio y los medios de comunicación cada vez están demandando más de ese producto para uh-huh. poder cumplir con el uno por uno. Ahora, pero existen varias agrupaciones, constantemente se están formando los músicos, uh-huh. pero esa formación no se consolida en la discografía. Esa sería una conclusión. Sí, claro. Buscar esos espacios para que puedan llegar a más gente. El año pasado Expo Música destacó por dos aspectos, ajá. por Modesta y Audaz. Modesta porque no logramos conseguir el apoyo de las empresas más representativas, uh-huh. y Audaz porque era la primera vez que presentábamos un producto así, pero fue muy bueno porque vendimos la idea, atrajimos al público que queríamos ver allí, logramos que los artistas vayan. Y que la gente que le gusta la música, que sigue la música, hubo por ejemplo muchos melómanos que encontraron allí la oportunidad de comprar aquellos discos que nunca pudieron conseguir o que le traen muy buenos recuerdos, se vendieron muchísimos acetatos. Eso le cuento como anécdota que se vio allí en la Expo del año pasado. Hubieron los que más receptaron la invitación fueron los DJs, porque encontraron allí los juguetes, los equipos con los cuales ellos producen música y pueden hacer más cosas. Vieron las últimas novedades tecnológicas para hacer su trabajo y sobre todo cómo aprovechar esa tecnología, porque no es solamente ir, coger una canción, empatarla con la siguiente y ya está. Aprendieron allí a hacer más cosas, a aprovechar esa tecnología para que su trabajo realmente tenga una firma, una identidad, una personalidad. O sea, por dos partes trabajan ahí, ¿no? Por un lado, la difusión de instrumentos musicales, los instrumentos que sirven para la producción de la música, y también algo de la formación para los músicos, claro, cómo gestionarse su carrera. Estuvieron escuelas de música y algunos cazatalentos, ¿sí? Porque vieron en el concurso de karaoke que estuvo todo el tiempo allí, vieron la posibilidad, y las escuelas de música, por ejemplo, les ofertaban a ellos becas para que puedan desarrollar. Las escuelas y academias de música presentaron a sus artistas y fue motivante para ellos, sí, presentarse ante un público un tanto exigente, sí, porque había mucha expectativa sobre la Expo Música, y fue muy gratificante que ellos se encuentran ese contacto con el público. Como parte de lo que se viene para este 2015, del 17 al 19 de julio, van a tener expositores, artistas, la música en vivo. Más o menos, ¿cuántas agrupaciones musicales van a estar ahí? Bueno, el escenario va a funcionar los 3 días, desde las 11 de la mañana hasta las 8 de la noche. Les estamos pidiendo que cada uno haga un show no mayor a 20 minutos. Así que tenemos dos, por lo menos dos artistas por hora, uh-huh. sí, y tendremos aproximadamente unas 20 presentaciones cada día. Y no hemos puesto límites, es decir, si saben hacer música y lo hacen muy bien, uh-huh. van a estar allí. O sea, no hay diferenciación de género, no porque haga un género que es muy poco comercial o poco atractivo, no. Si saben hacer música y saben hacerlo bien, estarán allí. Entonces tendremos variedad, habrá folclore, habrá hip hop, habrá rock, hard rock, pop, sin duda habrá. Hay grupos que hacen covers, muy buenos covers de canciones que han sido éxito, y otros presentarán sus propuestas. Y se están juntando artistas que también ya tienen su trayectoria o están dando sus primeros pasos firmemente hacia el éxito que quieren lograr, también estarán presentes. Así estamos llegando a acuerdos para que ellos puedan estar. Y ahora, ustedes, Expo Música, con este festival, esta exposición, ¿Qué es lo que ganan ustedes como organizadores? Porque parecería de alguna manera que son más las otras personas las que ganan, ¿no? Los que llegan a participar ahí, firmarían algún contrato, tendrán la oportunidad de vender algún instrumento musical o una que otra cosa. ¿Su objetivo? El objetivo es mantener esta feria por mucho tiempo. Sí, ya con lo que sucedió el año pasado nos dio fuerzas como para pensar y crecer este año, y cada vez siempre va a ser mejor. Mantener esta como una plataforma para el encuentro y el desarrollo de la música es nuestra principal visión. ¿Algo a nivel nacional? Claro. Y sin duda alguna, o sea, lo que a priori conseguimos es abrir más puertas, es decir, que más gente se una a esta idea y encontrar más oportunidades para desarrollar todo, nuestras carreras particulares, profesionalmente. Y si estamos involucrados en una idea, en un evento que logre juntar a todos los que tenemos que ver con la música, esa es nuestra principal motivación. Lo otro obviamente tiene que autofinanciarse, obviamente tiene que generar algo de recursos, pero esos recursos principalmente van a ser en los primeros años, sobre todo para que esto crezca. Ajá. Y bueno, la gente que quiera participar, como usted lo ha dicho, en la categoría, no sé, de melómano, tal vez también como expositor de su música, ¿cómo hace el contacto ahí? Toda la información está disponible en nuestra página web, en www.expomusica.se. Allí hay los iconos correspondientes para que participen de las cuatro formas posibles, ¿no? Uh-huh. Como expositores, como músicos o cantantes que quieran presentarse y vender su música dentro de la feria, porque va a haber una área destinada para vender la música. La tienda oficial de discos de la feria está disponible con un espacio adicional para que puedan firmar autógrafos, para que puedan tomarse fotos con la gente que los vaya a visitar. Uh-huh. También la parte de los de la persona que quiera colaborar con nosotros, que quiera trabajar con nosotros, también puede presentar su proyecto y juntarse a la idea de Expo Música. De ser parte de Expo Música. Exacto, sí, de alguna forma. Por ejemplo, hay gente que son managers de artistas, y ellos se están apuntando para presentar a sus artistas en el escenario. Hay otra gente que también quiere aportar con souvenirs y con todas las cosas que se pueden hacer dentro de la feria. Actualmente con esta iniciativa y también que se está apoyada en este marco jurídico del uno por uno en la música en los medios, ajá, de comunicación, ¿usted cómo está viendo el escenario actualmente? ¿Cómo se está moviendo? ¿Las empresas de música ecuatoriana se están preparando? Hay demanda, o sea, sin lugar a duda las radios demandan mucho ya, porque están obligados a incluir en su programación a artistas ecuatorianos y producción ecuatoriana. ¿Y la oferta está llegando? Y la oferta todavía es escasa. Yo por ejemplo, como he trabajado en radio mucho tiempo, yo estoy notando que la programación musical, uh-huh, la programación musical se parece, se parecen en todas las radios, empiezan a aparecerse. Incluso hay radios que obviamente, como no hay ofertas muy nuevas, están rescatando música de los años 80, de los 90, de grupos que ya desaparecieron. Y como hay esa demanda, se están haciendo covers de esa producción ecuatoriana, de esas. Entonces hay un ambiente muy favorable para el artista ecuatoriano, que aplaudimos nosotros que haya esta política, porque por fin ellos encuentran dónde plasmar y ser reconocidos como artistas. Obviamente que necesita una calidad mínima para aquello, pero uh-huh, hay esa calidad, pero faltaba esa oportunidad, ese apoyo, que la gente los escuche, los reconozca y demande de su producción. Eso es muy bueno, aplaudimos eso y encaminados en esa política que coyunturalmente se da en estos años, esperemos que siga fortaleciéndose cada año más para el desarrollo de la cultura, de la cultura musical ecuatoriana. Y bueno, vamos nosotros cerrando esta entrevista con esa reflexión que nos trae Robert Sánchez sobre el escenario de la actual música ecuatoriana, que existe la demanda pero que se está empezando a dar pasos para que se fortifique la oferta, ¿no? Cerramos la entrevista. Le agradecemos a Robert Sánchez, el ex coordinador del Expo Música 2015. No se olviden, del 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. La gente que vaya allá como público, ¿algún requerimiento? Que sea aficionado a la música. La verdad, estamos a organizar una feria que va a ser muy divertida, muy interactiva. Quienes obviamente sienten apego por la música, ya sea como la mayoría de nosotros, escuchar buena música, uh-huh, o haciendo música, van a encontrar allí actividades, información y cosas para aprender y ver en Expo Música. Visiten nuestro sitio web www.expomusica.es, interesen más información, pidan su invitación, también la pueden pedir allí. ¿La entrada es con invitación? La entrada es con invitación, sí, va a ser con invitación, pero tienen que pedirla en nuestro sitio web. Se apuntan a una lista de invitados y obviamente el viernes, que va a haber muchas sorpresas, se exigirá la invitación. El resto de días va a ser para el público en general, y según los convenios que estamos haciendo, uh-huh, esperemos que no cueste la entrada, que sea acceso gratuito, pero si es que va a costar, no sobrepasará el precio que cobramos el año anterior, que era $1. $1, mm, completamente módico. Casi gratis. Claro, ¿no? Casi gratis, ¿no? Mm. Pero para poder observar todo para esto. Para poder mantener esto, claro. Así que vayan, dejen la cita del 17 al 19 de julio en el Centro de Exposiciones Quito. Cerramos la entrevista. Gracias a Robert Sánchez, coordinador de este evento, por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad. En la Casa de la Cultura Ecuatoriana se celebra el Mes de la Diversidad. Así que le invitamos para que conozca los detalles, en especiales desde la casa, sobre las muestras de cine de GLBTI. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La 13ª edición del Festival de Cine LGBTI, El Lugar Sin Límites, adelanta una muestra cinematográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana por el Mes de la Diversidad. Los detalles con Darío Males. El día preciso de la diversidad sexual es el 28 de junio, pero las actividades y las ganas de difundir ese importante día han transformado a junio en el mes de la diversidad. Para esta celebración se realizan varias actividades que no le son ajenas a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por eso es que desde el lunes 22 hasta el domingo 28 de junio en la Sala Alfredo Pareja 10 Canseco se proyectan varias cintas de temática LGBT. El trabajo es desarrollado por la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Festival de Cine LGBT El Lugar Sin Límites y la Fundación Ecuatoriana Equidad. Para la edición 2015, este festival se tiene previsto de inicio en noviembre. Nicanor Benítez, miembro de la Fundación Ecuatoriana Equidad, comenta lo importante que es conocer a este mes no solo como el de la diversidad sexual, sino como el orgullo LGBT. El orgullo LGBTI se lo celebra fundamentalmente porque ya estamos en una época en la que ya no la homosexualidad, la orientación sexual, la identidad de género no debería tener ser un tema tabú. El orgullo lo que hace es visibilizar esta realidad para la sociedad, para que vea que las personas de la diversidad sexual estamos absolutamente en todos los lugares, en todos los espacios, en toda la Casa de la Cultura, en la calle, y que somos personas normales, que tenemos nuestra profesión, tenemos nuestra familia, y que lo único que nos ha hecho ser motivo de discriminación social es nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género. Ese es el orgullo LGBTI, mostrarnos sin temor a que la sociedad nos señale y nos denigre por una parte de nuestro ser, una parte constitutiva de nuestra humanidad.